y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su estación predilecta en Radio 620 para poder transmitir su programa Estado de los Estados, del cual, bueno, pues, estamos aquí su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín Reséndiz, aquí en la mesa, acompañado de mi amigo Abelardo Martín. Buenas tardes, doña Lilia, mi querido Joaquín, con el gusto de estar en nuestro programa. Abelardo, que estás malito de una patita. ¿Cómo ves que, que... ¿La metiste? ¿Metiste la pata? Welcome 60s. Welcome 60s. Pues sí metí la pata en una jugada de tenis muy violenta y pues pensé que yo tenía huesos como de plástico que se podían doblar y no es así. Me fracturé y ando con muletas. Qué barbaridad. Pues es que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. ¿Ya hay que jugar tenis en jugadas violentas, hombre? Me decía un amigo que mejor jugara tenis como en el Nintendo, o sea, en la televisión y sentadito. Sí, puede ser, o con el este aparato que tienen ahora los chamacos. ¿Cómo se llama? Nintendo. ¿Que haces deporte? El Xbox. El Xbox sí, pero tienen un aparato, hombre. Pues es que cambian de nombre cada año. Yo me quedé cuando mis hijos usaban el Nintendo. Imagínate, ya son adultos. Entonces, pues sí, han cambiado los nombres y también la cantidad de programas, ¿eh? No, hombre, el Kid, el Quid, el Kit, el... No sé, ¿qué hacen deportes, hombre? Y bailas y todo ahí enfrente de la televisión. Sí, es el Xbox, es una de las consolas de juego. Sí, esa es la consola. Pero el juego se llama de otra manera. Bueno, a ver si nuestros radioescuchas se acuerdan o... Porque ya para mí es un juego de nietos, ¿no? Para mí también. ¿Verdad? Pues entonces, sí. Pues para mí no, porque no me quieren dar nietos. Pues no, están chiquitas todavía tus hijas. Pero así ya es. No tardas mucho, ¿eh? No te preocupes, porque va a estar difícil, fíjate, Abelardo, que Joaquín sea abuelo. A cada capillita. A su hija mayor le gusta el box. ¿Le gusta el box? Ahorita está. ¿Tú crees que va a agarrar marido? ¡Ay, nanita! Sí, le gusta el box y le gusta andar en cuestiones de criminalística y policía. Y policíacas. Fíjate nomás. Órale. Imagínatela con el box y el chaleco antibalas. Y... No, hombre, pues quién. Pero de cualquier. ¿Cuál macho mexicano se le va a acercar? De cualquier manera, a toda capillita le llega su fiestecita. Yo espero que sí. Sí, ¿verdad? Pero mira, para fiestecita la que le están organizando a Peña Nieto para. Y es que gana. Para cuando llegue al poder. Aunque la frase que escogió para este día el señor Reséndiz no puede ser más clara. Con relación a los criterios generales de política que mandó Hacienda para el próximo presupuesto del 2003. Dice, aconsejar economía a los pobres es a la vez grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre. Bueno, esto decía Oscar Wilde, pero ¿se acuerdan ustedes cuando nos recetaban apriétense el cinturón? ¿Y te acuerdas de los cartones de naranjo en el Universal? Que siempre aparece la imagen del rico o del representante del gobierno. Del banquero. Sí, del banquero. Grandote, gordote. Sí, con su abrigote hasta debajo de las rodillas. Y recomendándole al esqueleto, ¿verdad? Al campesino esquelético o al pobre urbano, ¿sí? Que hay que apretarse el cinturón. Pues sí. O aquella caricatura del tacos de agua con su pantalón de las tres puestas. Sí, la de la abuela, del papá y la de él, ¿no? Exactamente. Pues tienes toda la razón con esto del presupuesto, de las previsiones presupuestales para el año próximo, pero eso es lo que yo pensaba que es la real política, ¿sí? Porque ahí sí ya desde ahora nos estamos dando cuenta de cómo se van a venir las cosas también para el año que entra. No va a ser un año sencillo, aunque estemos hablando de posibles aumentos en el presupuesto y posibles crecimientos de hasta el 3.8%, que son las previsiones de Hacienda, y que a la hora de la verdad, pues puede que sean un poco menos, porque... No, pero no es 3.8%, son 3.8 billones de pesos, Abelardo. Del presupuesto. Es decir, sí, se incrementa 123.614 millones de pesos más para el próximo año. Es bueno, ¿y de dónde va a salir esa cantidad? ¿A quién van a exprimir? ¿A quién van a asaltar? ¿Qué van a endeudar? ¿Pensarán de verdad meternos IVA, alimentos, medicinas y algún otro impuesto que se les ocurra para poder llegar a los 3.8 billones de pesos? Pues mira, como ahorita estamos en campaña, sí, va a haber mucha oferta, mucha promesa de parte de todos. Y la realidad la empezaremos a vivir a partir de julio. En el propio mes de julio, cuando ya se haya determinado quién será el próximo presidente o la próxima presidenta, que pues se ve cada vez más complicado para las mujeres, ya que eso haya ocurrido, empezaremos a ver los números con su crudeza y toda su realidad. Y de acuerdo a la nota que tenemos, coincide la cifra, tanto la del monto del presupuesto, que son 3.8 billones, efectivamente, con la previsión de crecimiento anual, que también es de 3.8% durante 2013. Como que les gustó el numerito, ¿verdad? Sí, pues sí. Pero además, imagínate, un crecimiento anual del 3.8% no te da para que puedas tú gastar, ¿no?, un mayor gasto neto total de 53.615 millones. ¿De dónde, Abelardo? No, pues no. ¿De dónde? No da. Aparte, de que para tener crecimiento real, porque ya ves que ahora pues es el crecimiento estimado y el crecimiento real, que además tiene que ser comparado con otras variables económicas que seguramente Joaquín conoce mejor, como inflación, como... Ah, esa dicen que va a ser del 3.8. Sí, yo quiero ver, a ver si los frijoles de veras van a subir el 3.8. ¿Y a mí? El 3.8 se lo van a aplicar al salario mínimo. Así, a mí estas estimaciones se me hacen demasiado optimistas por parte de del grupo de tecnócratas de la Secretaría de Hacienda que hay en este momento, y creo que tratan de ocultar que a lo largo del sexenio de Felipe Calderón se dio un crecimiento sumamente bajo, sumamente mediocre, muy poco eficiente, y que se compara con el crecimiento que hubo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue también sumamente bajo. No hay por parte de la administración de Felipe Calderón elementos en materia económica que tengan para presumir, porque el crecimiento promedio es apenas del 1.7, por ahí decir del 1.8% a lo largo de todo el sexenio, lo cual ha sido totalmente incapaz de generar las plazas laborales que requiere el país. Son alrededor de un millón doscientos mil plazas mínimo, al año. Mínimo. No han podido elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, que ha venido sufriendo un deterioro brutal de arriba del 40, del 60% a lo largo de toda esta administración, no han podido hacer que disminuya la pobreza ni la marginación, la cual se eleva día a día y ya alcanza a la inmensa mayoría de la población. Muchos de ellos ya tienen una pobreza totalmente, le llaman alimentaria, una pobreza alimentaria, es decir, que no tienen el recurso suficiente ni siquiera para comer, para darle de comer a sus familias. O sea, en toda esta materia, me parece que se trata de ocultar todos estos hechos que pues, ponen muy mal, pero muy mal, al grupo de tecnócratas que maneja la economía desde la Secretaría de Hacienda y desde el Banco de México. No hay elementos... ¿Mandé? Yo creo que este crecimiento a llevarnos a 3.8 billones también mucho corresponde a que tienen pagos de deuda, de toda esta deuda que contrajo el señor Calderón y que ya es brutal, verdaderamente aplastante para la economía de un país como el nuestro, y que bueno, tienen que hacer frente a todos esos pagos. Sí, ¿y de dónde van a salir? Pues de este incremento, porque por el otro lado manejan un déficit público y dicen que ya se va a ubicar en el 2% del Producto Interno Bruto, por eso hacía yo el comentario de que el crecimiento real no tiene que ver con las previsiones del crecimiento estimado. Y cuando sacas el balance final y logras la cifra del crecimiento real, resulta que el país, en muchos de los años en que ha tenido aparentemente crecimiento, en realidad ha tenido decrecimiento. Y por eso... Porque además tenemos años que bajamos a menos cero, ¿eh? Por entonces, supuesto. Y mucho más abajo. Que dicen que es crecimiento, es llevarnos al cero. Que de ahí para abajo es... Y de ahí ya es decrecimiento, es decir, nos vamos empobreciendo también como país. Aunque, claro. Pues bueno, las estadísticas macroeconómicas que, como decía Joaquín, nuestros tecnócratas les encanta tanto, pues esas estadísticas macroeconómicas nos colocan en una posición aparentemente de competitividad, pero para eso los viajes ilustran. Hay que ir a otros países en donde supuestamente son inferiores a nosotros, tanto en población como en territorio, como en generación de riqueza, pero que cuya población está viviendo en mejores condiciones o con crecimientos más reales. Y esto lo estamos viendo inclusive en países de América Latina, que antes los veíamos como los hermanitos menores y que ahora son... En países que sufrieron unas sacudidas, unas embestidas brutales, Abelardo, Brasil fue uno de ellos. Bueno, Brasil, que lo consideramos... un caos económico, pero brutal y muchísimo más severo que el nuestro. Incluso en esos tiempos se decía, ay sí, pero aquí se están manejando las cosas para no llegar al extremo de Brasil. Y mira Brasil cómo está. No. Brasil pues se dé el lujo de a ver, que los españoles traigan su pasaporte de turistas y garanticen que van a estar hospedados en tal hotel y que se vayan, porque con la crisis española muchos han volteado hacia Brasil, su crecimiento, su fortaleza económica, y piensan invertir ahí. Y me dicen, aquí ahorita no, porque ellos, ¿a qué se dedicaron? Pues a incrementar su consumo interno, su fabricación interna, a salir con los propios medios que generara el país. Y nosotros aquí, en estos renglones que tienen aquí, ¿qué cantidad de dólares, de miles de millones de pesos son para importación de gasolina? Bueno, pues sí, evidentemente. Bueno, y hay por ponerse otro un renglón, y hay muchísimo importación otro de gas. Bueno, de frijoles, pago, maíz, pago de deuda. Aparte, pago pues, de deuda, el pago que les hacen a las empresas estas disque generadoras de energía eléctrica y que le vinieron a dar en la torre a las termoeléctricas y a las presas mexicanas. Bueno, y también importamos leche, no se nos olvide. Y de la mala, mala leche importamos. Bueno. Ni siquiera de la buena. Pues sí. Eso nos convendría también procurar mejorar la calidad de la leche. Yo creo que aquí, como tú bien dices, todo esto es electorero para desde este momento empezar a decir, oigan, pues más vale que le sigamos a este ritmo, porque miren qué buen crecimiento va a haber, miren cómo van a estar las finanzas, y tranquilizar a empresarios y a industriales y a todo eso, que hoy por hoy me supongo, porque no son ajenos a las reacciones humanas, pues supongo que estarán como muchos millones en el terreno de los indecisos, de no saber para dónde hacerte, ¿eh? Pues hay un punto que me parece esperanzador en las previsiones para el año que entra y que tiene que ver con el cambio de gobierno. Y con el cambio de gobierno yo tengo la esperanza que haya un cambio de prioridades, de políticas sociales sobre todo, en las que se ponga en primerísimo lugar educación y salud. Y en pues yo creo que esto sí puede suceder, pero siempre y cuando no suceda con los dos partidos que están compitiendo por la derecha. Pues sí. Porque imagínate que si ya, por ejemplo, el señor Peña Nieto se compromete a fortalecer oportunidades, por ejemplo, a seguir dando dádivas en lugar de generar políticas públicas fuertes, severas, importantes para la población, y empleos, que no tenga que ver con las dádivas. ¿Tú para qué quieres que te den una dádiva si lo que se necesita es una política pública que te garantice una pensión y que te garantice una vejez digna? No que te regalen 500 pesos ni 800 pesos, ni que vayan al campo a regalarte una despensa, que te ayuden a tecnificar tu campo, a explotar tu parcela, a conformar grupos de producción importantes, no que te lleven una despensa. A trabajar, pues. El señor, sí, el señor Peña Nieto está diciendo voy a fortalecer oportunidades, pues no fueron estos todos sus programas electoreros del propio PRI, que nomás le cambiaron la... O sea, ¿vamos a seguir en el mismo rumbo? ¿Cuándo vamos a cambiar entonces? ¿Cuándo? ¿Con dádivas? No, para nada. ¿Por qué no nos vamos al corte? Sí, para cambiar un poquito. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Y bueno, así las cosas, creo que, salvo, como tú dices, que tengamos esperanza de que pudiera existir un cambio de gobierno en donde pues las prácticas fueran totalmente diferentes a como se han llevado en los últimos... Perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación. Yo sí. Lo que quería comentar, doña Lilia, es... El cambio de gobierno va a implicar un cambio de políticas necesariamente, independientemente de quién sea el ganador, por una razón que me parece a mí evidente, urgente, básica. Necesitamos modificar la percepción que se tiene de México en el extranjero. Se tiene la percepción de que somos un país en guerra en muchas partes del mundo. No sin razón, ¿eh? El hecho de que hubieran 65 mil muertos aproximadamente, porque la última cifra que se nos dio de hace más o menos un año fue de 50 mil muertos como fruto de la lucha o el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, nos creó una muy muy mala imagen a nivel internacional. A esa parte me refiero, y que seguramente muchos países competidores por las inversiones, por la tecnología, como el caso de Brasil que tú señalabas, que por supuesto les conviene que un país con posibilidades como México, pues pierda en materia de prestigio. A eso me refería yo, a la recuperación del prestigio internacional o la modificación de la muy mala imagen que tenemos como país de oportunidades. A ese punto me refería yo como la esperanza que yo albergo. Ah, bueno, pues sí, porque mira, eso está más difícil que convertir en dama a pues no sé a quién, ¿verdad? Pero usted se lo imagina. Porque, óyeme, esta fama que tenemos de ser uno de los países más corruptos del mundo, ¿quién te la quita? Y que precisamente gran parte de este poco desarrollo, del saqueo de arcas públicas, del endeudamiento, de todo eso, es producto de la corrupción. ¿O qué? ¿Este rescate de la banca no fue producto de la corrupción? ¿Vender un banco sin cobrar un solo peso de impuestos no fue también producto de una gran corrupción? Bueno, el caso de Mexicana de Aviación, Y el quiebre que tiene esta empresa y con todo y decirle nada más a los dueños, bueno, pues ahí te ves y aquí déjame el paquetote y los trabajadores que se rasquen como puedan, no es otro punto de corrupción. Y beneficiar a otras líneas aéreas. Con la compañía de luz no es alta corrupción. Ay, bueno, la Estela de Luz no es de las más grandes corrupciones ahí, hasta monumentales. Este es un monumento a la corrupción. No, pero lo que señalabas de Mexicana de Aviación, pues lo que pasa con Mexicana de Aviación es que se han beneficiado otras empresas cuyos dueños pues están de plácemes, felices, manejan, sí, hay una cosa que se llaman los slots, que son las rutas aéreas, y que esos slots estaban concesionados para Mexicana de Aviación y que ahorita son aprovechados, y tú nada más date cuenta de cuánto te cuestan cierto tipo de rutas en donde te someten a ajo y agua, a que tengas que pagar la tarifa que las líneas aéreas que ahorita están dando ese servicio pues te quieren cobrar, y que antes eran rutas de Mexicana de Aviación. Es decir, sí es, pues sí, es corrupción. Pero me refiero yo no a estos que se vieron beneficiados con ese cierre. A ver, si tú tienes una empresa o cualquiera de nosotros, una empresita chiquita, mediana, y pretende cerrarla, es un calvario peor que un divorcio de esos de pleito abierto, ¿eh? No, pues sí. Es terrible, tienes que demostrar no sé cuántas cosas, y bueno, te cae Hacienda, todo el mundo encima. Y está cerrando una empresita. Estos señores se dieron la media vuelta de largo y se fueron. Sí. Oye, pues nos debes gasolina. Sí, bueno, y... Oye, pues, pero los trabajadores, ¿qué? Sus indemnizaciones, pues ahí veremos, ¿no? Con lo que quede. Oye, y la deuda que tienes con ASA de la renta de todos los mostradores, ¿qué? Bueno, pues ahí me la apuntan. ¿Y los impuestos? Oye, ¿no fue de alta corrupción la venta de Excelsior? No, bueno. ¿También sin pagar todos los impuestos de Hacienda? ¿Sin pagar toda la deuda que tenían con el Infonavit y con el Seguro Social? Y decirles de borrón así, bueno, pues órale, ya dame ahí lo que quieras y hay que muera, ¿no? Y lo que quieras, ¿eh? Pues sí. Y dejar a los cooperativistas sin nada, ¿eso no fue una alta corrupción? Sí, indudablemente. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces, ¿cómo nos limpiamos eso, Abelardo? A ver, ¿hay una fórmula? No, si estás hablando de lo que yo considero que es el problema verdaderamente grave de México, se llama corrupción. Sí, y que en esa, pues sí participamos todos, porque no somos formados, educados, disciplinados al cumplimiento de la ley. Desde la pequeña violación hasta los grandes violadores de la ley, y ahorita estamos refiriéndonos a los grandes violadores de la ley, y que quedan impunes. Tranquilamente podríamos decir, se roban el dinero, se roban las empresas, se roban lo que se puede, y es en grandes cantidades. Entonces, pues sí, el problema de la corrupción, pues eso no ha habido quien le entre de veras. Pues no, porque todos buscan enriquecerse más que el que se fue. Pues sí. Por desgracia nuestra, y lo permitimos. Mira, yo antes me negaba, así, pero me negaba rotundamente a aceptar esta frasecita de cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo decía, no puede ser, los mexicanos no nos merecemos esto, es el colmo. No, si no lo merecemos, y no lo recontra que te merecemos, fíjate tú. ¿Por qué hemos aguantado que la corrupción llegue a estos límites? Y luego todavía nos reímos para decir, la corrupción somos todos, y el que no tranza no avanza. Y bueno, no lo merecemos. No, es de vergüenza. Nos merecemos tener gente que busque, que ambicione el máximo poder del país con una preparación tan endeble como la de estas gentes, porque andamos buscando copiarle al compañero, a ver quién vende síntesis para no leer los libros completos. ¿De qué manera te recibes más rápido, te encuentras el maestro barco y le regalas algo? no poner atención, escribir con unas faltas de ortografía que son brutales, pero además los padres de familia tampoco checamos nada de sobre las tareas de nuestros hijos, la gran mayoría, que porque si ahora ya la mamá y el papá tienen que trabajar, pretextos nos sobran, pero tampoco protestamos ya cuando estamos viejos, porque nos incrementan el valor de la carne brutalmente, que porque si la importan, porque ya no hay ganaderías o ranchos ganaderos con la abundancia de cabezas de ganado como antes, y compramos la carne y las amas de casa no salen con sus cacerolas a protestar, y permitimos que cada mes nos aumenten la gasolina, y ya ahí vamos con nuestra carota y nuestra pena arrastrando a llenar el tanque. No pedimos nada y aguantamos a Mario Marín y aguantamos a Ulises Ruiz y aguantamos al señor este, ahora el de la CFE, que acaban de aprender y que puede salir bajo fianza. Sí, y aguantamos que un sujeto como Molinar Hortacitas, que es un asesino en potencia y que mató niños, esté ahora ocupando un puesto ahí en una campaña que busca la presidencia de la República. Pues no lo merecemos. Pues ¿cómo no nos lo vamos a merecer? Si somos así, pues, ¿por qué no nos vamos al corte? Vámonos al corte. Porque ya no lo merecemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part. Pues sí, entonces, ¿qué pasó con los contingentes de la Unión de Trabajadores Agrícolas, Fíjense que hoy hicieron una serie de manifestaciones en las principales calles de la Ciudad de México, básicamente pues, como se acostumbran por Reforma, marcharon en varios contingentes y desembocaron alrededor de entre 4.500, señalaban algunos reportes de la policía, y 5.000, según los propios organizadores, ahí frente al Palacio de Covial en la Secretaría de Gobernación, para exigir que los tomen en cuenta en los programas de gobierno. Esto quiere decir que ellos se sienten excluidos a lo largo del sexenio de todos estos programas de apoyo al campo. Eso fue una manifestación importante. Otra se dio frente al Palacio de San Lázaro, ahí frente a la Cámara de Diputados, en donde trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas pues manifestaron una vez más sus demandas de reintegración a sus labores después de aquel fatídico decreto que determinó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Y la... Bueno, ya no ha dicho Martín Esparza nada que hay que crear una empresa sustituta de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pues ya no ha dicho nada. Lo que sí sé es que es ahorita candidato, ¿no? Candidato, sí, candidato de la izquierda. Va a empezar la al campaña. Congreso, así es. Entonces ya tendrá tiempo de decir pues muchísimas cosas sobre esto. También en producción nos están señalando que ya tenemos en la línea a don Jorge González Durán desde la hermana tierra de Quintana Roo. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, Lilia, muy bien, Joaquín, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, don Jorge. Tarde. Hola, mi querido Jorge. Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo? Qué gusto saludarte. Pues igualmente, que están allá con 100% de ocupación en Quintana Roo, ¿no? Que les ha ido muy bien, llegará mucho dinero a Quintana Roo, afortunadamente. Mira, Abelardo, una de los grandes pendientes del turismo es que hay empresas ricas y trabajadores pobres, y unas ciudades, Cancún e inclusive Playa del Carmen, depauperadas, con, o sea, grandes rezagos sociales. Típica empresa mexicana. Así es, empresas con muchas utilidades, con muy buena ocupación, como dices, pero no se refleja en la población. Ese es uno de los grandes pendientes del turismo, que el éxito turístico también se refleje en que tengamos ciudades pues dignas, ¿no? Donde la gente viva con cierta dignidad, con decoro. Pero ya vemos a los centros turísticos del país, Cancún es la excepción, donde hay grandes empresas boyantes, son historias de éxito, pero con una colectividad en el ostracismo, llena de carencias, de lo que caiga, ¿no? De lo que cae, de las migajas, de los mendrugos, de esto. Pero yo quería hablarles, aparte de esto, de las campañas. Ya vemos que las guerras sucias están muy vituperadas y todo mundo se santigua cuando escucha hablar de las guerras sucias. Y puede ser que sí sean malas, que sí sean negativas. Pero yo no voy a ser un apologista ni un exégeta de la guerra sucia. Pero yo creo que las campañas electorales no sirven si no nos dicen quiénes son los candidatos, si no hay revelaciones acerca de sus vidas privadas o inclusive yendo más allá, de sus vidas secretas, de si no conocemos sus apuntes de juventud, de adolescencia, si no llegamos a conocer, ojalá que algún día pase, esos diarios que han de estar en alguna gaveta bajo siete llaves, como antes se decía. Las propuestas y los planteamientos de los candidatos son de plano aburridos o absolutamente demagógicos, irreales o fatales incluso. Es bueno saber, digo yo, que Peña Nieto continuará con el programa Oportunidades y que le dará determinado giro a la estrategia del gobierno federal en lo que respecta a seguridad. Es bueno saber que López Obrador construirá 5 refinerías y que en 6 meses sacará al ejército de las calles. Y ustedes me perdonan, pero no sé qué es lo que propone Josefina Vázquez Mota. No sé si es el Alzheimer, pero no recuerdo ninguna de sus propuestas o alguna de sus ideas, si las tuviera. Lo que me gustaría conocer... Que va a gobernar con falda y pantalones. Pues sí, que es la jefa y todo ese rollo, ¿no? Pero pues yo creo que este país ya está cansado de jefes y de jefas, ¿no? Bueno, jefes tienen los bandidos, ¿eh? Directores, las orquestas, sí, damas, las chinas. No, y no es nuestra mamá, porque acostumbramos en las colonias populares, yo he visto en las películas y todo, cuando llega uno y los boxeadores dicen que le iban a... Pues mi jefecita, ¿no? O sea, voy a comprarle su casa a mi jefecita, decía un boxeador cuando obtenía su primer triunfo, ¿no? Exactamente. Pero no es nuestra jefecita, o sea, que aspira a ser la presidenta de México y qué bueno, ¿no? Está en su derecho, pero no para convertirse en la jefa de los mexicanos. Esa es una frase, creo que muy desafortunada. A mí me como gustaría muchas conocer, otras. Saber qué hay detrás de esas palabras, de esas poses, de esos gestos aprendidos y a veces malaprendidos. Lo que me gustaría saber son las historias de alcoba, son las historias ocultas de las que todos hablan en susurros, pero que de repente cuando algún desconocido se sienta a la mesa, todos cambian de tema. Lo que a mí y a mucha gente creo nos gustaría saber son las historias que guardan esas mansiones y esos departamentos donde viven o vivieron los candidatos. Para mí, hasta hoy, los discursos y las frases hechas son aburridas, incitan al desgano, al fastidio, al bostezo. Hay historias personales que debemos conocer porque vamos a elegir al presidente de la República, a los diputados y senadores, a quienes gobernarán y legislarán para que este país, si fuese posible, marche mejor. Me gustaría saber si algunos toman Prozac como Fox o si necesitan somníferos para dormir o tafiles para estar en calma consigo mismos. Me gustaría conocer muchas historias personales de los candidatos porque no podemos votar a ciegas, no podemos ir desprevenidos, como si ir a votar fuese una cita a ciegas, porque vamos a elegir, supongo, al próximo presidente de la República, a los futuros senadores y a los futuros diputados federales. Me gustaría saber algo de sus pecados capitales, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, no la que ellos dicen en esos programas, talk shows, como les dicen, no, sino la verdad, la que está escondida, no la que ellos confiesan, sino la que saben quienes vivieron con ellos muy de cerca. Me gustaría saber qué les remuerde la conciencia, en caso de que tengan conciencia. Me gustaría saber si tienen complejos de culpa, como tenemos el común de los mortales. Es que los veo, sobre todo a Peña y a la Vázquez, en una nube, siempre en el podium, siempre saludando, como haciéndonos el favor, como se dice. Y no sé, pero como dice una tía mía, a mí me da cosa verlos en esas poses, con esas gesticulaciones, porque me da la impresión de que nos están engañando. Esa es mi impresión y este es mi comentario de hoy. Abelardo, Joaquín, Lilia. Fíjate, mi querido Jorge, que yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, y no solamente eso. A mí también me gustaría saber cómo distribuyen su tiempo de descanso, su tiempo de ocio. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de los candidatos fue a ver un espectáculo público? Por ejemplo, un concierto. Saber qué películas vieron la semana pasada, ¿sí? Saber qué libro están leyendo, en caso de que lean algún libro aparte de síntesis de noticias. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo estuvieron con sus hijos o hijas la última vez? Pero no por versión de ellos, sino por versión de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Así es. Esa parte, no sabes, a mí anoche, que tuve unas horas de insomnio, de verdad me asaltó la idea de una entrevista para los... de que las preguntas a los candidatos debieran ser en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué película vio la semana pasada? ¿Sí? ¿Cuándo fue a un concierto? ¿Cuándo fue a una obra de teatro a las que normalmente va la gente común y corriente? Claro. Porque eso te permite tener contacto con la gente. ¿Cuándo fueron al mercado últimamente, que no haya sido a comprar ni quesadillas, ni verduras, ni nada de eso, sino a ver cómo se mueve la comercialización de productos perecederos, saber si todavía se sigue vendiendo en los mercados la ropa por kilo, o que encuentras chamarras desde 10 pesos? Ese tipo de cosas a mí también me interesaría saber, aparte, como bien dices, de los pecados capitales y de los cargos de conciencia, en caso de que hubiera, ¿sí?, que los tengan. Sí, porque yo creo que tú tienes complejos de culpa, Abelardo, Joaquín, y supongo que Lilia también, ¿no? O sea, nacemos con pecados, nacemos de un pecado, ¿no? Aunque sea venial. Pero generalmente ellos en las entrevistas dicen que no tienen ni un cargo de conciencia, ni un complejo de culpa. Pues entonces no son seres de este planeta, ¿no? Bueno, pues entre todas esas cosas, a mí me gustaría saber cuándo fue la última vez que rompieron un sobre de sueldo, hicieron cuentas para ver si este les alcanzaba para pagar la colegiatura, para pagarle a la secretaria del hogar, para apartar el dinero de la luz. ¿Hace cuánto que no pagan con su dinero la luz, el agua, llenan el refrigerador? ¿Hace cuánto que están totalmente alejados de todo ello? Porque doña Josefina, por ejemplo, en los últimos 11 años, bueno, pues yo no creo que le haya dado tiempo de ir al súper y además ser titular de Sol y además estar en la Secretaría de Educación. Yo creo que no lo hizo. Bueno, entonces, digan, obviamente, hecho, pues no tiene la más remota idea de lo que pase, ¿no? No me interesaría tanto saber de sus problemas de alcoba. Todo lo que ustedes están diciendo, pues sería revelador de que tienen una salud mental. Claro. De que están mentalmente sanos. Pero esas exigencias también se han hecho, yo las había hecho ya desde hace muchísimos años, diciendo que los tenían que analizar tanto física como mentalmente. Y hasta ahora, fuera de eso, que dijeron que en la UNAM, que dijo Peña Nieto, bueno, sí, pero que nos hagan examen en la UNAM, que son más serios, ya nadie ha vuelto a decir nada. Se rajaron, una por anorexia, el otro va a saber por qué, y el otro que porque si tiene diabetes. El chiste está que no van. No, pues no van, no van, ni irán. ¿Ni irán? Ni irán. Claro, ni irán. Porque pues todas esas, más que estar de chismosos, pendientes de sus secretos de alcoba, de sus complejos, nos hablaría de su salud mental, de saber realmente sus enteres vengativos. ¿Qué dices de la salud mental? La sociedad, debemos de convertirnos en psicólogos de los candidatos, ¿no? ¿Y de cuáles son sus principios? ¿Y de qué manera fueron educados para saber si realmente los tienen, no? Una pregunta que yo me hacía es, ¿qué pensarán de los programas de cultura? Porque ninguno ha hecho ninguna observación, opinión, comentario acerca del programa de cultura. Y para mí es una de las cuestiones fundamentales, porque son las que determinan el carácter de lo mexicano. Claro. Pero pues ahí estamos, ayunos carentes de saber qué piensan. La cultura, bueno, es lo que le da para este país, para a cualquier país, identidad, cohesión social, proyección al futuro. Y aquí, este es un tema del que no se habla. Tienes toda la razón. No, porque para ellos creen que la prioridad en lo general es tener una tortilla con chile, un plato de frijoles, y pues de ahí la falta de políticas públicas, de ahí la falta de políticas en todos los renglones, porque pues hay que ver que la tranquilidad con la que la solamente la ubican como la seguridad, o sea, la tranquilidad en cuanto a la policía, en cuanto a no ser asaltados, cuando la inseguridad está en todos los renglones de nuestra vida, no nada más en ese. No, y para ellos, barriga llena, corazón contento, y eso no es cierto. Hablando de barriga llena, me gustaría ver una foto, que sería una foto muy buena, la gente la estaría observando y sacando sus propias conclusiones, de los cuatro candidatos comiendo un taco, porque dicen que en la forma de agarrar el taco se conoce al que... Al buen tragón. Al tragón, a saber cómo agarran un taco estos candidatos. ¿Ustedes recuerdan cómo agarra un taco Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, López Obrador o Cuadri? Pues no. Pues no, tenía que ver cómo agarran el taco, fíjate. Está pues bien, sí, porque el taco hay que agarrarlo levantando el dedo meñique y sumiendo la barriga, sí, para evitar ensuciarte la corbata. Pues sí. Y en el caso de las mujeres, inclinadas un poco hacia adelante para evitar que la grasa se te escurra por el cachete, ¿verdad? Entonces tiene su forma, tiene... Oye, su... Oye, fíjate, esta Lilia es una experta, debes escribir el tratado de urbanidad para comer tacos, sí, cómo no. O un taco, pues sí, o un taco de billar también. De los sudados, de los de canasta, pues de todos estos, pues, todos, ¿tú crees que ellos se han comido un taco de canasta? No, pues hombre, no. Ya no. No, pues y no. Teníamos gobernadores como Don Lupito, Guadalupe Cervantes Corona, como Toledo Corro, como muchos otros que hoy se ven lejanos y que no lo son tanto, y que eran de los que convivían con la gente y sabían agarrar el taco, ¿verdad? Pero bueno, hablando de taco, a mí ya me dio hambre y tenemos que ir al corte, don Jorge. Bueno, muy bien, es un gustazo saludarles como todos los martes. Igualmente, igual, mi querido qué bueno Jorge. Que nos pusiste a pensar, ¿verdad, Belardo? Así es, por supuesto. Sí. Joaquín, estuviste muy calladote, Me estaba imaginando los tacos que se ha comido doña Lilia. Tiene una técnica excelente. No, ¿verdad que sí? Que tengo hambre. No, hombre, chicharrón con papa lo que listo y vas a ver qué eructos te echas. No, órale. Vámonos al corte. Bueno, vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bueno, pues como tenemos que mencionar a todos los candidatos, ya se habló de lo de Peña Nieto, ¿verdad? De doña Josefina, que pobrecito, hombre, pero a mí lo que mucho me irrita es que le cierran el paso a otras mujeres que en el momento en el que ambicionen poder llegar a una candidatura similar, pues ya están desgastadas por el género, ¿no? Entonces es cuando ya es muy fácil que surja el... Las viejas no sirven. Le cierran el camino, cierran las oportunidades, generan una serie de dudas con respecto a la preparación de las mujeres, y eso yo creo que es lo que más se les debe de reprochar, que le cierren el paso a las demás, y que habrá muchísimas que incluso no entran a la política por lo, pues ya por lo degradado que está, por lo sucio, dicen, no, pues yo para qué me ensucio, aquí mejor sigo dentro de la iniciativa privada, con otras chambas, haciendo otras cosas, pero a la política, con lo sucio que está, yo ya no le entro. Y en fin, y luego el profesor Memelowski, ¿verdad? El señor Cuadri, también es otro sujeto de pena ajena, caray, tampoco sabe dónde está parado. En fin, vamos a ver. Tenemos muchas llamadas, doña Lilia. Tenemos el señor Rubén Pinto de Catepec. Dice, señora Lilia, ¿cómo puede Vázquez Mota recomponer el país con los mismos que lo destruyeron? Manuel Munguía. No, pues ¿cómo puede ella sola, hombre? Manuel Munguía dice, tomen en cuenta que la canasta básica se ha incrementado en un 100% en general y que el PIB en su crecimiento del 3.8% es puro maquillaje y que los recursos serán sacados del petróleo. Es una infamia y nosotros a ajustarnos el cinturón. Es un colapso al que llegará nuestro país. Bueno, y sacarnos del petróleo, pues si de por sí ya es un crimen, pero sería todavía lo menos malo. Los endeudamientos a los que nos han sujetado son brutales. Son brutales, son verdaderamente criminales. Javier Lozada comenta que Peña Nieto votó por el IVA al 16%. Hay que recordarlo, doña Nieto. Enrique Castro, saludos a todos. Así como la semana pasada murió Miguel de la Madrid, es necesario, urgente, que muera en México el neoliberalismo priista y panista, que tanto daño nos ha hecho a millones y millones de mexicanos por muchos años, y que por cierto fue Miguel de la Madrid que inventó o trajo ese nefasto neoliberalismo que estamos viviendo. Y lo que es peor, que existe la amenaza por 6 años más, que lo sigamos padeciendo con el hipócrita, mentiroso, neoliberal y falso EPN. La solución a este gran problema es que hagamos ganar a AMLO con nuestro voto. Saludos a todos. Eso dice Enrique Castro. Blanca Rodríguez señala que los spots de Josefina están muy vacíos. Entonces ella quiere, y nosotros también queremos, pero queremos un país mejor con un presidente de verdad. Los spots están huecos, no tienen nada. El señor Ángel. Bueno, ¿qué me dices de, por ejemplo, es que en Yucatán cantan muy bonito, pero pues si en Yucatán hay también una pobreza que espanta? En Yucatán se perdió la industria nequenera, importamos enequén, que es el colmo, después de tener aquí la producción del mejor enequén del mundo. Hay tantas cosas por hacer como para que nos digan, ¡ay, qué bonito el son jarocho!, ¿verdad? Bueno, y el ¡ay, qué bonito! Oye, y el algodón de Mexicali y de Coahuila, y el maíz prácticamente... El sorgo de Tamaulipas. Y el maíz prácticamente en todo el país, y por supuesto, no hablemos del petróleo, somos importadores de gasolina, exportamos crudo, pero importamos gasolinas. Las granjas porcícolas de Michoacán. Bueno. No, hombre, qué barbaridad. Ya no lo hemos visto. Las unidades, las grandes ganaderías de Tabasco. No, hombre, qué barbaridad. Las de Veracruz, que eran la mejor carne, el mejor ganado en el norte del país igual. Toda esa producción, ¿a dónde quedó? Los ingenios azucareros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestras críticas antes eran que le vendían la melaza muy barata a las refresqueras? Así es, y ahora pues, hasta azúcar nos falta, ¿no? Bien, tenemos las llamadas, dice José Manuel Aguilar de Venustiano Carranza. Es de vergüenza que el pueblo crea en el PRI después de que ha robado tanta y han hundido al país. Ahora resulta que si Peña Nieto llega, ya dijo que cobrará IVA en medicinas y alimentos y aparte venderá Pemex. Esto es de vergüenza. La señora Gloria García de Miguel Hidalgo dice: Peña Nieto parece un promotor de turismo que candidato a la presidencia de la República. Exalta el tequila de Jalisco, pero no hace ninguna propuesta. El señor Gómez de la Colonia Centro recuerda que el tecnócrata Miguel de la Madrid fue incrustado en el equipo económico de López Portillo en 1978 y en 1986 Jeffrey Davidov, que era el embajador de Estados Unidos en México, creó el grupo Columbus para promover el neoliberalismo en América Latina y por último invito a los radioescuchas con sentido a leer el editorial de la jornada del día de el domingo. El señor Gómez dice: buenas tardes a todos. Señora Lilia, no estoy de acuerdo con usted en el comentario de que tenemos el gobierno que nos merecemos. Mi humilde punto de vista es que la televicracia nos ha metido en la cabeza ser un pueblo perdedor y segundón, donde la protesta en las calles se criminaliza y la noticia de esa protesta es que el caos que provocaron los manifestantes y no sus exigencias o peticiones. Bueno, si hay una conciencia de que son las televisoras las grandes culpables, ¿por qué vemos sus programas de televisión? ¿Por qué no vemos películas o nos vamos a TV UNAM o vemos el 11 o buscamos series o History Channel o en fin? O apagamos la tele y leemos un libro. O apagamos la tele y nos ponemos a leer. O a platicar, pues, sí. A convivir con familia, a ver qué es lo que está pasando, por qué tenemos que comprar todos los productos gringos que nos venden en las televisiones y olvidamos la matatena y el trompo y la carreterita, el valero. Exactamente. Las muñecas. Exactamente. Así es. Pero ya se nos acabó el tiempo, doña Lilia. Nos están avisando de producción que tenemos apenas un minuto para despedirnos. Tu servidor Joaquín Reséndiz aquí nos espera el día de mañana. Doña Lilia, mucho gusto de estar en el programa. Abelardo Martín les manda un cordial saludo. Abelardo, por favor, restaura tu patita. Con mucho gusto, me voy a cuidar completo. Mucho. Me voy a cuidar mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo muy buen provecho. Y ojalá tenga usted oportunidad de permitirnos, ¿verdad? Que tengamos nosotros más bien la oportunidad de poder estar un rato charlando en los micrófonos para ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.